Cuando los rumores de un nuevo mundo se esparzan al interior de los recintos clausurados por la ley, hallarán los cautelosos los sueños que continuaron escalando por años sobre las mañanas, abriéndose paso a sangre y escupidas, perdiéndose más tarde de regreso al sacrificio. ¿Despertar? Gritaba el corpulento guardián de la escuela mientras bailaba camino al matadero, abriéndose paso a sangre y escupidas, extasiado, embelesado en el balanceo descuidado de las caderas huesudas de la muerte engalanada.